cuando recién inauguraron el puente, incluso se podía ver las lucecitas que pusieron. Era chévere venir a ver. Pero después me supongo que algo pasó y ya no volvieron a prender. Al igual cuando se camina del puente de allá y ahí para acá, a veces se puede ver alguno de animalitos. No sé si eran vivos de ovejas. También lo que vale es acá en el río Chichi, también hay un tipo cañón para bajar el antiguo puente.